Chanel o și mi-a mor și-o-n paratil, și-o paratil. Cada paso en esta vida, cada meta que consiga son para ti, son para ti. Mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti, son para ti. Cada paso en esta vida, cada meta que consiga son para ti. Dile, son para ti. Son para ti.